Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas, todos los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com y en video en la fanpage Letras del Gueto. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacio. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Gracias por estarnos escuchando allá en su palco de honor, de su hogar, de su carro, de su celular o en la retransmisión. Bienvenidos a este su programa Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo e indirecto de las instalaciones futuristas de Radio Cartón, acá en una esquina del mundo. Ahora estamos acá rodeados de libros, de gente muerta y viva, y más vivo que nadie viene hoy, el N. ¿Qué hubo? Bienvenido, compañero. Chido, qué bueno estar otra vez en tu programa y esperemos que ahora sí no falle la señal. Esperamos no durar ahora como la primera vez, 3 horas en el programa. La segunda y la tercera. Fueron 3 veces que por estar yo ahí presente valió madre y... Como que tiene un pacto con la CIA que no lo deja acá. Ya lo andan rastreando al buen N. Pero hoy nos encontramos acá transmitiendo en Radio Cartón y simultáneamente en la fanpage Letras del Gueto. Pues yo me siento muy honrado, pues, de tu presencia, pues, porque has sido una persona, un compa, yo te considero ya mi compa, no tanto, más bien, porque... Te voy a empezar a cobrar, güey. Sí, por... no bueno. Es cierto. Las regalías. Porque, no sé, o sea, fue como una... Cuando te conocí fue en una feria de libro usado y viejo. Ahí estabas vendiendo libros cartoneros y a mí se me hizo así como que, ajala, así que pedo, ¿no? Y de repente surgió Letras del Gueto y ya te conocí, ya llegué, perdí el miedo y llegué y ¿qué onda? O sea, pues es un programa así, ya sabes, yo te platiqué cómo estuvo el proyecto y la neta te portaste muy, muy chido, ¿no? Y dijiste, pues yo soy escritor. Y dije, ah, cabrón. Y ahí fue cuando me di cuenta, dije, ¿a poco los escritores andan acá como que entre nosotros? Yo siempre creí que los escritores andaban allá en, no sé, en un BMW, viviendo allá en Bugambilias o algo pedo por el estilo, ¿no? O sea, nunca me imaginé, pues, conocer en ese tiempo... Mis influencias eran así más bien clásicas y gente acá, pero nunca imaginé tener el honor de conocer escritores vivos, ¿no? Y más que nada, llegar a ser compas, ¿no? Entonces dije, ájala. Y se me hizo algo así, una experiencia muy chida, ¿no? Llegar a conocer. Eso que cuentas también es como... No sé si para muchos, pero al menos para mí también resultó así, ¿no? Darte de pronto cuenta que si te gusta algún tipo de expresión artística, puedes acudir a ella y puedes encontrar autores, escritores, cantautores, pintores, lo que sea, ¿no? Muy cerca, ¿no? Darte cuenta que convives con ellos a diario, nomás no estabas enterado. Entonces, eso también te lleva al círculo y pues también a la retroalimentación, ¿no? A conocer gente, propuestas y ver lo que está sucediendo actualmente más allá de lo que ya nos dan los libros de los clásicos, que es bien importante, pues, ¿no? Pero también importante saber qué está sucediendo en el momento, ¿no? Sí, de repente se me abrió así como un panorama, ¿no? Pues me quedaba, o sea, siempre fui pues apasionado, el fanático de la poesía, ¿no? Desde morro, pero nunca imaginé llegar así, pues decir, ájala, conocer a un poeta y decir, pues los poetas yo siempre me imaginé como que eran vatos muertos o que un poeta solamente... Bueno, muertos de hambre, no te equivocaste tanto. Lo publicaban hasta que se moría o cosas por el estilo. Y aparte que solamente le escribían que al amor, ¿no? O algo así como más interno. Y cuando conocí tu primer poema, que se llama Poemeando, aquí lo vemos, acá... Acá estamos. Es que como somos un chingo de cámaras, cambiamos. Como tenemos 5 o 6 cámaras, pues no me acuerdo en cuál es, pero aquí está tu primer trabajo como que yo te conocí, pues el Poemeando. Y me di cuenta que no solo le escribes al amor, sino le escribes a un chingo de cosas, ¿no? Bueno, en este. Pues sí, no sé, o sea, ahorita me estoy acordando de un poema de Bukowski, ¿no? Que ante todas las cosas que se pueden decir de Bukowski, a mí me sigue gustando mucho, ¿no? Y precisamente hablaba de los problemas que generalmente tienen los escritores, ¿no? Con la policía, con sus exesposas, con políticos, con los vendedores de droga, ¿no? Que pues no les pagamos, entonces... ya no fían. Y entonces es como los mismos problemas que nos competen a las personas de pie, ¿no? Ya no nada más ver tal vez lo bonito, ¿no? Tal vez ver un poquito más allá, ¿no? Lo desagradable, intentar plasmarlo, pues, ¿no? Ese es como lo que nos corresponde a veces, ¿no? Ser fotografiadores de la realidad, ¿no? ¿Quién encuentra a quién? En este caso, ¿quién encuentra a quién? ¿La poesía al poeta o el poeta a la poesía? Siempre la poesía. No, el poeta es un mal necesario para que se escriban los poemas. He mantenido esa postura desde hace ya varios años. Somos un mal necesario para que se escriba el poema. La poesía anda ahí y de pronto pues nos encuentra, nosotros la aceptamos y accedemos a ser su conducto. Ya lo demás viene una cuestión personalísima, ¿no? En cómo nosotros desarrollamos esa relación con la escritura. ¿Tú crees que el poeta es algo así como un profeta que tiene que anunciar, denunciar, algo así por el estilo? ¿O solamente es un cabrón que no le gusta la realidad y se pone a escribir? Más bien pienso que el poeta tiene el deber de evocar, convocar y provocar, ¿no? Con lo que hace. Ya lo demás es lo de menos, te digo, lo demás ya es asunto personal. Yo pues sí tengo aún muchos principios de mi formación. Soy sociólogo y pues mucho tiempo de mi vida tuve una tendencia marxista muy muy marcada, ¿no? Entonces ya son preocupaciones propias, ¿no? Ya yo sí siento la necesidad de denunciar muchas cosas del mundo a través de mis poemas, pero supongo que no necesariamente tiene por qué ser así siempre, ¿no? ¿Tiene que ser como equilibrado? Lo que nos dé la chingada gana de hacer, ¿no? Más bien como que también la realidad es tan amplia que la puedes acceder a ella desde diferentes puntos de vista, ¿no? Algunos no nos gustarán, no estaremos de acuerdo, pero ahí van a estar siempre, ¿no? Como opción. Yo aprendí algo muy, muy cabrón, muy chido con tu libro Poemeando. Eso que te decía al principio, ¿no? Que, o sea, que le escribes a lo que te da tu chingada gana, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser a lo que está dentro, sino también a lo que te rodea, cómo lo jalas y lo transformas. Hay, por ejemplo, lo partes en varias partes, ¿no? A mí lo que me gustó fue bueno, en ese tiempo, como dices, se ve muy marcada tu influencia, pues así de anticapitalista, ¿no? Uh-huh. Esta parte El neoliberalismo como sistema económico y otras aberraciones. Ajá. Fue por el poema que así que dije, ájalo, o sea, le puedes escribir a un chingo de cosas y se ve, o sea, vaya la, se ve bonito, ¿no? Se ve agradable la forma en la que lo haces. De repente, no sé, ¿tú crees que la sociedad le deba algo al poeta o nada que ver? ¿O el poeta espera algo de la sociedad a cambio de esto? Está bien cabrona la cuestión esta que planteas, ¿no? Yo no pienso que la sociedad me deba nada, ¿no? Sin embargo, a cada rato me celebra, me festeja y me brinda cosas por lo que yo hago, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, ahorita que estoy viendo este libro que salió en 2009, este poema del TLC me ha traído muchos, muchos buenos momentos, ¿no? Así, en algún momento un obrero se me acercó y me dijo, por favor, escríbemelo. Que se lo quiero compartir a mi compadre y a mi mujer, ¿no? Entonces, o sea, yo no espero nada a cambio, pero eso ya es un pinche regalote, ¿no? Ya, dices, ya quedó, al menos te sientes feliz como una semana, ¿no? Sí. Que haga eco, ¿no? Que haga claro, eco. Tu claro. Voz. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría aventarte algo de Poemeando o para más o menos la gente que vaya conociendo algo de tu carrera desde tus inicios? Pues justamente este texto, ¿no? Del que hablo, el TLC, que a final de cuentas también luego es un poema por el que me conocen en muchos lados, ¿no? Que de pronto incluso yo me he parado en dos que tres lados y que me dicen, ay, ya no te conocía, pero tú eres el del TLC. Ájala, ájala, y también es porque tal vez algunos amigos, algunas amigas también se lo aprenden y lo dicen, pues, ¿no? Y pues nada, yo creo que ya los tiene hartos este poema a los que me conocen. Pero es algo como que se necesita, ¿no? Se necesita seguirlo diciendo hasta que... Y más ahora que ya se agudizaron o que ya está muy agudizado el proceso de las reformas neoliberales en nuestro país, ¿no? Que cada día avanzan más. Ahora sí ya se está notando más, o sea, ya la gente ya lo está notando, ¿no? Antes ni se notaba, o sea, todo este desmadre cuando empezó en el inicio, no, la gente ni cuenta se daba de ese problema, pero ya si te pones a ver, ya mucha gente lo nota, ¿no? Ya empieza a notar estos, bueno, las, ¿cómo se puede decir? Las consecuencias de esta mamada del tratado, ¿no? El asunto era el TLC, que yo sostenía que no significaba tratado de libre comercio, sino lo siguiente. TLC, te la ensarto campesino, te la comes toditita. ¿Qué me importa tu país? ¿Qué me importa tu cultura? No sé por qué protestas, ya hemos comprobado. Este es el único camino, viva el mercado liberado. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Ser consumidor es tu posición. De ciudadanía, de ser humano, ya no me hables, posmoderno, por favor. Ley de oferta y demanda, nuestro primer mandamiento. El neoliberalismo, nuestra Biblia. Milton Friedman, un profeta, y el dinero, nuestro único Dios. Padre dinero que estás en el banco, globalizado sea tu nombre. Venga a nosotros tu ganancia en la bolsa como en el mercado. Perdona los martes negros como nosotros perdonamos las crisis continuas. No nos dejes caer en revolución y líbranos de Marx. Amén. Bravo. TLC. Sí. Te la ensarto ciudadano, te la comes toditita. ¿Qué me importa tu maíz? ¿Qué me importa tu comida? Bravo, está perrón. Es de los que más me gustaron en Poemeando. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos un cortecito para darle un trago al café? Y ajala. Para empezar a hablar, no sé si quieres seguir agregando algo de Poemeando y seguimos porque tenemos otro nuevo bebé aquí. Sí, el tercero en fila. Aquí a la mitad falta uno que se llama De un lugar ninguno. Pero también no hay bronca. Ok, pues vamos a un corte con una rola. De sí, pues corte, la primera sí. Rola se llama Viento, el viento de los espíritus. Y justamente la elegí porque es uno de los epígrafes del libro Adiós, Adiós. La frase de no pondrás tu firma en cada fruto. Sí, no pondrás ya jamás un dólar en la frente de cada animal. Ok. Venga. Pues escuchamos una rolita, la sentimos y continuamos aquí con el N. Letras del gueto. Corra mucha agua, corra mucha sangre, soplará mucho el viento. Viento, cada una de nuestras voces se apagará, una a una bajo el silencio de la luna. Vamos a bailar, vamos a escuchar que la tierra está susurrando. Hay milagros en cada instante y cada instante es la eternidad. Hay milagros en cada instante y cada instante es la eternidad. No pondrás tu firma en cada fruto. Si no pondrás ya jamás un dólar en la frente de cada animal. enseñes a tus hijos, pregúntales mejor, que ellos vieron tus manos y tus dichos morir en veredas distintas. Vamos a escuchar que la tierra está susurrando la gran verdad. Y cada instante es la eternidad. Hay milagros en cada instante. Y cada instante es la eternidad. No pondrás tu firma en cada fruto. Si no pondrás ya jamás un dólar en la frente de cada animal. Enseñes a tus hijos, pregúntales mejor, que ellos vieron tus manos y tus bichos morir en veredas distintas. Vamos a escuchar que la tierra está susurrando la gran verdad. Sangre, soplará mucho el viento, y cada una de nuestras voces se apagará, una a una bajo el silencio de la luna, una a una bajo el silencio de la luna. Ok, continuamos aquí en Letras del Gueto, transmitiendo en vivo, en directo a las instalaciones del Radio Cartón, acá en la Rueda Cartonera, rodeados de páginas amarillas, de y muertos y de vivos. Calor. Bueno, estamos aquí con un poeta más vivo que nunca, el Enesaurio, N. Daniel. Bueno, N., estábamos platicando un poquito antes del corte de tu primer trabajo literario que se llama Poemeando. Hablábamos de que aquí manejabas así un estilo más como personal, más fuera del aire. Estamos hablando que mencionabas algo de lo que más adentro. En el otro no tengo la oportunidad de leer el que está a medias de estos dos. Uh-huh. Pero hoy vamos a hablar un poquito del Adiós, Adiós, de tu más reciente publicación. No sé, aquí yo lo que leí, lo que entendí, es que hablas más bien de como que te metiste, como que te convertiste en un espíritu sin cuerpo y te estuviste metiendo ahí en varios cuerpos o viste varias cosas que las quisiste transmitir en este poemario que se llama Adiós, Adiós. No sé, esa fue mi impresión ante lo que yo leí. No sé si esa sea lo que tú buscabas. Sí, hay una búsqueda. Digo, desgraciadamente no tenemos el otro libro, aunque sí puedo platicar un poco de él. Poemeando, por ejemplo, es muy, muy visceral. Muy, muy visceral, y también hay mucha carencia en la técnica y en el método. En el de Lugar Ninguno ya hay una cierta línea que empiezo a trazar yo con mis preocupaciones sociológicas, mis preocupaciones filosóficas y mis preocupaciones humanas, ¿no? Y en cuanto al a la forma de hacer poemas, pues es más que nada una continuidad del poemeando, ¿no? En la forma, en el método con el que utilizo ahora. Y Adiós Adiós me parece que es lo mismo que los otros dos anteriores, pero ya un poco más refinado, ya un poco más centrado en esa búsqueda que sigo haciendo de en mis preocupaciones poéticas, en mis preocupaciones como humano, te digo, como ciudadano de a pie, ¿no? Entonces pienso que ahora ya pude hacer una voz más general, ¿no? Ya no hablar desde mi tragedia personalísima, ¿no? Sino englobar un poco más la sensación que yo estoy, que tengo sobre el ambiente, ¿no? Actualmente el mundo está como bastante feíto, como que nos da pena a todos y pues yo sí me doy cuenta mucho en la calle, ¿no? Que todos están hasta la madre, que ya nadie quiere creer en los políticos, que ya todos están viendo que no va por ahí el camino, ¿no? Poco a poco ahí hay atisbos que yo voy retomando de pronto y pues a los abordo en mis poemas, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, llegue estas publicaciones como de muchos escritores que tratan de, son anticapitalistas, todo este pedo, crees que llegue un momento en que la gente diga, ¿sabes qué onda? La chingada con esto, vamos a buscar otro camino, o que ayude, por ejemplo, este tipo de publicaciones, ayude a que la gente despierte, o tú crees que va a seguir el pedo igual? Pues no sé, güey, no creo en la astrología, no podría yo hacer predicciones. Lo único que sí me doy cuenta es que la gente está dejando de ver en el gobierno como la solución a sus problemas, ¿no? Y ya nos empezamos a organizar. Ya hay muchos espacios desde las compañeras feministas que son vanguardia, ¿no? Ellas nos están mostrando que sí se puede organizar el asunto, sí se pueden organizar entre ellas, porque no sé si te acuerdas, hay un dicho bien machista que dice, mujeres juntas ni en la tumba, ¿no? Y ellas nos están dando la lección de que sí pueden haber espacios construidos por ellas, para ellas, ¿no? Y también que están incluyéndonos a nosotros. Pero claro que muchas veces nos niegan el acceso a ellos porque queremos llegar a ser cagadero, pues, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, digo, tomando este tema, yo nunca me he considerado aliado del feminismo, intento entenderlo, apoyo a mis compas, pero sí me gusta como dejar en claro que apoyo su lucha, ¿no? Apoyo la idea y me emociona verlas cómo crecen juntas, cómo se organizan, pues, ¿no? Como lucha social, ¿no? Como... Y hay un poema ahí en el libro que es prácticamente una dedicatoria a todas mis amigas que están enfrascadas en intentar cambiar el mundo desde sus posturas, ¿no? Pues, ¿qué te parece si lo escuchamos? Va, y como es de los que tal vez se me olviden, ¿sabe por qué? Voy a poner aquí mi... ¿Cómo se llama? ¿El acordeón? El acordeón. Ok, pues escuchamos algo de Adiós, Adiós. No. No quiero imaginar tus sueños maltrechos por saberte carnada de lobos malditos que buscan lascivos tu cuerpo desnudo. No. No quiero sentir la estúpida angustia, cascada sangrante del mundo machista que tajante dicta que seas esclava, coqueta bonita, dispuesta y callada. Es triste, mujer, pensar tan siquiera que un día no acudan tus pasos tranquilos, te busque y encuentre sin vida tu carne, con pulso de arena que cubre el desierto, vestido de noche, oscura y callada, colmado de cruces, de luces que vagan, que piden justicia, que nunca descansan. No quiero mirarte, tragedia descalza, disfraz maniqueo de todas las ansias, de hombres que quieren, mujer sin cortejo, que hieren y queman la piel con su tacto. Quisiera existiese la clara certeza de saber que forjas tu propio destino, que pintas tus días con tonos distintos, que trazas sin miedo lejanos caminos. Mas quiero saberte, mujer compañera, remanso tranquilo en las tiernas aguas, paisaje solemne del mundo sin armas, sonriente artesana que anida en su pecho, templado horizonte de tiempos futuros. Bravo, está chido, ¿eh? De repente cómo nos, bueno, yo en lo personal de repente sin querer nos sale el pinche machote, ¿eh? El Pedro Infante que llevamos dentro. Todos, casi siempre, estamos educados, ¿no? Decirlo lo haces hasta como inconscientemente, ¿no? De repente te sale así como que el Pedro Infante y que yo soy el verga, ¿no? Sí, güey, ¿no? O sea, te digo, o bueno, lo abordaba porque pues las compañeras son las que nos están dando ejemplo diario y es un momento y tienen que aprovecharlo. Y nosotros, pues, o ayudamos no estorbando o empujando, ¿no? De perdiz, ¿no? Sí, ¿no? O sea, o abriéndoles paso, ¿no? Para que sigan la lucha, no, de pues, ¿no? No estar ahí y decir, sí, está chido. Bueno, te das cuenta. Bueno, yo, por ejemplo, personal, con la pareja actual que veo, dice, no mames, te das cuenta que ve mujeres que tienen más huevos que los vatos, ¿no? Tienen dos o varios. Y dices, ay, güey, o sea, está chido, ¿no? Está chido cómo el poeta llega a hacer esto, ¿no? Incluso hasta meterse en la piel de una morra, ¿no? Y decir, ah, cabrón, o sea, ¿qué sería si yo fuera una morra? Y ahorita también aquí algunos poemas en los que te metiste hasta, bueno, no sé, a lo mejor yo así lo sentí, hasta en la piel de los vagabundos, ¿no? De la gente que de plano no tiene ni madre, ¿no? Los homeless, sí, los outsiders, ¿no? Fíjate que esta serie de textos que yo le llamo indigentistas empiezan como una preocupación desde Pachuca, ¿no? Porque en Pachuca, la ciudad donde nací, donde crecí y estuve la mayor parte de este viaje que llevo en el mundo, era difícil como que los indigentes duraran porque pues en temporada de frío se mueren de hipotermia, güey, ¿no? Entonces, pues había varios indigentes que ya eran unos sobrevivientes y que pasaban los años y tú los veías, ¿no? Pues qué guerreros. Yo siempre me pregunté qué tuvo que haber pasado en toda su vida para llegar a la condición de calle, ¿no? Siempre me dolió también. Se acentuó mucho cuando llegué a vivir aquí a Guadalajara porque desde hace 4 años que llevo aquí, siempre me ha tocado caminar por calles como Avenida Federalismo, como Pedro Loza, como La Calzada, donde a partir de las 7 de la noche pues, se vuelven en hoteles gigantes, ¿no? Hoteles de no de una ni de 5 estrellas, sino de millones, ¿no? Excepto cuando está nublado. Y sí, ¿no? Surge todas esas sensaciones, pero el poema desemboca hasta que uno se sienta reflejado en ellos. O sea, no sé yo cómo escriban mis demás compas, al menos yo puedo estar acumulando sensaciones y de pronto escupirlas, tener un poema que tal vez también me cueste trabajar otros 2 meses, no sé, pero sí hay parte de mí en esos textos que hablan de ellos, ¿no? También me doy el atrevimiento de hacerlo, ¿no? A veces te preguntas quién está más loco, ¿no? El que se aferra a tener o como ellos que pues de plano no tiene nada, ¿no? Dices, pues, ¿quién está más loco? Yo que me aferro, ando ahí trabajando 12 horas, 13 horas para tener algo y esos vatos viendo pasar el mundo. O sea, a veces no sé si te ha pasado que te pones a ver, pues, bueno, ¿quién es el loco? ¿Ese güey que no trabaja por nada o yo que estoy como loco trabajando por algo, no? No sé si te ha puesto a... Sí, sí, sí. Y justamente luego esas preguntas son las que desembocan en poemas, ¿no? En este caso, pues, hay dos poemas que están en el libro que yo ya los junté, ya están matrimoniados, ya están uniditos de la cola como perros hornis, ya son parte de uno mismo, y que también yo los escribí con muchos años de diferencia, pues, ¿no? Tal vez es de los poemas más viejos este que se llama Poética, junto con el que se llama de Sueños Desechables, pero que ya ahí están como parte de una misma idea, ¿no? Ok, ¿qué te parece si lo escuchamos con tu voz? ¿Algo que quieras compartir de adiós a Dios para...? Uh-huh. Letra limpia y trascendente de la tinta estéril en la hoja en blanco. Privada de forma no tiene tiempo, pausada y tranquila no tiene prisa. Letra negra en la Vía Láctea, escrita por nadie, leída por todos. Sueño leucémico del poeta que estira sus pies y gruñe, la pesta a la vida. Poemas de cosas que mueren, no traen comida a su mesa. Letra distante que vuela planeando futuro utopía, silencio constante, consigna potente que abraza el vacío. No duerme la letra, no come, se esconde, se encuentra, rabiosa, en boca del indigente que estira sus pies y gruñe, le apesta la vida. Palabras de amor no alcanzan, no, ni para un pinche taco sin tortilla. De sueños desechables se viste el indigente.

contra el cielo clarear. De repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de usted, a pesar de usted. Ok, continuamos aquí en Letras del Gueto con el N, más vivo que nunca. Un saludo a Rosa Barrera y a Gina, la buena Gina de allá del taller de la Besania, y a Rosa Barrera, una gran promotora cultural. Pues gracias por estarnos acompañando. Y continuamos con el N, hablando de adiós, adiós. Pues esta es su más reciente publicación, hablando de, no sé, que ya se metió en otros cuerpos. No sé, aquí hay un poema que me llamó mucho la atención, no sé si quieras compartirnos. Que se llama Difícil Es. Mira, justamente para abordar ese texto, hay que comentar que realmente la última publicación que tengo, que está por salir apenitas, es este libro cartonero que me hicieron los compas de Sin Fe Editorial, que es justamente este poema, solamente es un poema, pero viene ilustrado, ¿no? Vienen algunas viñetas que hicieron los compas de ahí de Sin Fe Editorial. Y que vamos a presentarlo el 7 de abril en el Café Rendezvous a las 8 de la noche. Entonces, para que vayan ahí agendando, va a haber música, va a haber teatro, va a haber circo y va a haber poemas. Y va a haber gansitos también para congelados. ¿También va a haber galletas? Sí, también. Okay. Para que vayan y se sienten a esperar. Ok. y bueno, el poema... es un poema con el que yo lloré mucho, ¿no? Para escribirlos. Está en tres partes, aunque ya también al final se conjuntaron. Y también justamente es la portada, ¿no? Este poema es como para mí el más sentido de todo el libro, porque también representa la portada. Javier Córdoba, que me hizo el favor de hacer un cuadro especial para el libro, me comentó que fue el poema en el que principalmente se basó para sacar algunas imágenes, ¿no? Entonces, está dedicado a Julio César Mondragón Fontés, que es el compañero normalista al que desollaron, al que le quitaron el rostro. Yo solamente vi una vez esa imagen y no me la he podido borrar de la cabeza. Y bueno... En el fragor del sufrimiento fueron hilándose las palabras, ¿no? Pero al final del día es para todos los desaparecidos, todos los desplazados y todos los despojados que está dejando este gobierno, este narcogobierno, ¿no? Que está ahorita en el país a todo lo que da. Y que bueno, estamos en campañas presidenciales. Pues el único momento donde le interesamos a los políticos, llámese de izquierda o de derecha, ¿no? Pero también está la esperanza de que los pueblos indígenas, así como las compañeras feministas, siempre van a la vanguardia, ¿no? Siempre están mostrando cómo se puede hacer organización desde abajo, ¿no? Entonces yo pienso que está dedicado para todos los que sufren, ¿no? Por este régimen asesino que nos gobierna, pero también para los que con ese sufrimiento encarnan la esperanza, ¿no? La esperanza de lucha, pues. Difícil es despertar el día, caminar la calle, respirar, comer, cagar y que no estén. Difícil es ir al trabajo, sonreír la tarde, besar la noche, versar la rabia y que sigan sin estar. Fácil es que los ojos se agúen, se llenen de coraje, de indignación, de tristeza acumulada, de sentirlos cerca, de saberlos lejos, de abrazar su ausencia. Fácil debería ser tapizar las calles, juntar las manos, enfocar miradas y no dormir hasta que aparezcan mamíferos en dos patas, sin rostro, por siempre poner la otra mejilla. Maxilares descubiertos, la rabia de saberse asesinados. del género Sapiens, sin ojos, la fe siempre ciega, cuencas vacías, la vida carcomida, educados monos, sin boca, porque la palabra arde, quema, carcome la piel aún viva casi muerta, hechos aislados, cotidianos. La flor pudo nunca contra el napalm, grita un loco en el centro de la plaza. Mi, tu barrio se trinchera, busca valor, vinagre y candela en la cocina. Es lo que nos queda en una patria donde luchar por la justicia es un acto terrorista. La noche, témpano de hielo. El aire, ferviente calentura. En tiempos de revolución, dos cuerpos violentos se aman, destienden la carne, distienden las almas, desnudan las camas y abren las puertas a la par de las piernas. A ellos se unieron los miles, se amaron sin prisa, contentos desnudos, tumbaron estatuas de flatos tiranos que esconden la paz en cuentas bancarias. Quemaron bandera, tiraron los muros, asaltaron las calles, invadiendo de amor las sucias banquetas. Fundaron el mundo anhelado tan siempre negado. Fundaron el mundo luchado tan siempre negado. Fundaron el mundo sin partido ni estado, sin bandera ni patria, sin Dios y sin diablo. De otra forma, se hubiese fracasado. Ok, pues ahí está. Algo de lo que van a encontrar en Adiós, Adiós. N, ¿algo que quieras agregar de esta publicación, Adiós, Adiós? Pues que la pueden encontrar en la librería La Rueda, ubicada en Prisciliano Sánchez, entre Calle Pavo y Avenida Federalismo. Aquí los puede atender el director de controles de Radio Cartón, Jacobo Morras, o el chino de Malagüero, Sergio Fong. Aquí lo pueden adquirir. O conmigo directamente podemos tomarnos un café y platicar de cosas pendejas. ¿Como la vida? Por ejemplo. Ok, pues aparte de sociólogo, poeta, eres editor. Ya no es un proyecto, ya es una empresa editorial que se llama Ediciones Ediciones. Te estrenaste este año como editor. Háblanos un poquito de esta nueva empresa. Pues de editor ya llevo varios años, fíjate. Siempre trabajando en proyectos de compas, ¿no? O iniciando proyectos con compas. Más bien, este año tengo la posibilidad como de iniciar un proyecto propio y solo, pues, ¿no? Por decirlo de algún modo, porque siempre hay mucha gente alrededor tirando paro. Por ejemplo, ahorita una de mis, mi diseñadora, pues es Lorena Baker, amiga muy querida con la que aprendí a hacer cartoneras hace 8 años, ¿no? Hace 8 años que nos encontramos y hasta la fecha pues seguimos colaborando. Pues Lorena Baker hizo la portadilla, ¿no? Entonces seguramente en los libros que saque Ediciones Ediciones este año van a ver el trabajo de ella, mucho, mucho, mucho. Vamos a intentar que nos haga varios trabajos. Ediciones Ediciones se empieza este año ya, en un mes aproximadamente vamos a presentar el primer título, que es una carta a Betsaida, del escritor tapatío Jonathan Alcalá Villegas. Vamos a presentarla de manera informal en la Feria del Libro de Arandas, el domingo 29 de marzo, no, de abril, el domingo 29 de abril vamos a presentar Carta a Betsaida, además de Adiós, Adiós, en la Feria del Libro y de las Artes de Arandas. Ahí por si la información llega a esos lados de Los Altos, pues le caigan a ver qué se encuentran. Y también hay otros títulos ahí previstos, ¿no? Hay una novela de un amigo peruano que se llama Rodolfo Ibarra, la novela se llama Mata Gente, va un poco más lenta la edición, pero también ya está cocinándose. También un poemario del poeta tapatío Adrián Esparza, que una vez descubrí que no solo hace poemas pendejos de esos que dicen los slam. Lo escuché y me gustó mucho, mucho varios de los textos que leyó. Y pues estamos trabajando también en una edición. Sí, okay. Entre otros, pues, también hay otros que como que se hacen medio güeyes, como que sí, como que no, ¿verdad? Pero pues ya nos convenceremos. Okay. ¿Vas a manejar alguna línea en esta edición o puede ser, por ejemplo, o sea, vas a manejar algún tipo de línea, porque digas, esto me gusta, esto la neta no lo publico, o qué pedo? ¿Cómo vas a trabajar con esta editorial? Pues... como servicios editoriales, ¿no? Siempre va a haber opciones para los que quieran publicar, ¿no? Desde aventar ediciones de autor o ya pertenecer al catálogo de ediciones, ¿no? Hay también gente que a veces puede gustarles el trabajo que hacemos, pero no la línea que manejamos. Entonces, pues, puede pedirnos un servicio editorial sin necesidad de que lleve el sello, ¿no? Siempre. O, y como siempre también lo he manejado, la opción de que vayan y lo hagan por ustedes mismos, ¿no? También se vale ahí compartir el conocimiento. Se les dan herramientas básicas para que ellos mismos puedan editar su libro. ¿Qué ofrece al autor? Por ejemplo, si yo soy así como un autor y quiero publicar algo, ¿qué me va a ofrecer ediciones a mí como autor? Decías que puedes hacer un libro de autor. ¿Qué me ofrece, por ejemplo, si yo quisiera publicar contigo? Sí, pues para empezar, pues se ofrece una serie de presentaciones y pues que estén en los lugares donde nosotros acudamos a exhibir los libros. Pues afortunadamente hay una red de librerías aquí en el centro de Guanatos donde podemos colocar los títulos. También hay varios lugares donde se hacen posibles presentaciones. Pues presumirlos, ya nosotros, bueno, quien se dedica a la edición de libros, pues ya no pienso que se dedique a otra cosa en su vida, ¿no? Entonces vamos a andarlos presumiendo por todo el mundo donde andemos. Eso es lo que se puede ofrecer. ¿Habrá una corrección de estilo o, por ejemplo? Ya entiendo la pregunta. Sí, o sea... O tú dices, ¿sabes cuándo la neta está bien culero? Cámbiale o algo así por el estilo, o lo vas a dejar tal como va. No, el servicio editorial incluye desde la corrección de estilo, corrección ortográfica, gramatical, sintáctica, también la maquetación, el diseño, las pruebas, la opción de que nosotros decidamos quién hace la portada. Hay veces que el autor dice, no, yo quiero esta imagen, ¿no? Y claro, pues uno siempre puede dar comentarios o puntos de vista acerca de la obra, pero pues ya dependerá de los autores si quieren tomarla o no. Yo en ese aspecto no soy muy, muy exigente, pues, ¿no? A veces pienso que es mejor perder el miedo al ridículo que intentar hacer la gran obra desde el principio. Ahí tengo amigos que tienen un libro que llevan corrigiendo los 5 años, ¿no? Y para mí es más valioso que ya lo hubieran sacado con los posibles errores que pudiese tener y a lo que sigue. En 5 años ya pudiste haber juntado otros poemas más, donde sí pudiste haber mejorado o tallereado del modo que tú prefieras, ¿no? Para hacer un libro nuevo. Pero lo único que yo les digo es que no le tengan miedo al ridículo, pues. O sea, lo malo se quita a veces. ¿Lo malo sí se quita? A veces. Okay. Entonces también va a ser cartonero y... En la edición que se prefiera, pues, llevamos trabajando ya muchos años en las 2 ediciones también, ¿no? Pueden ser, hay quien les gusta más los libros de cartón, se les hacen más chidos, más artesanales, y hay quien dice, no, yo quiero uno de estos de bonito, edición normal, porque pues así me toman más en serio. Pero no, o sea, un libro, el formato en el que esté siempre es una botella, como una botella que un náufrago avienta al mar, al final de cuentas, ¿no? La botella no importa de qué tipo sea, si llega a un destinatario, va a quitarle el corcho y va a sacar el mensaje y lo va a leer, ¿no? Entonces, eso. Ok, pues eres poeta, editor y locutor de un radio, de aquí de Radio Cartón. Haces un programa que se llama La Perodata, si no me equivoco. Sí, junto con Verónica Montes. El programa ahorita acaba de cambiar de horario, estamos los viernes de 4 a 5 de la tarde y pues es de psicoanálisis y literatura. Vero es psicoanalista, ejerce, entonces siempre estamos procurando estar analizando temas, y ella, claro, desde el punto de vista psicoanalítico, y yo buscando poemas, cuentos, novelas, canciones que aborden la situación, ¿no? Ahí para hacer un poco más amena el análisis que se avienta Verito. ¿Cómo vincular las letras con el psicoanálisis? ¿Algo así sería? Sí, sobre todo porque pues... quien conoce un poco de psicoanálisis sabrá la importancia enorme que le daba Sigmund Freud a la poesía, como es, esa capacidad de hacer hablar al, al subconsciente, pues, ¿no? O sea, es, hay una infinidad de posturas muy, muy chidas que a mí, yo he estado descubriéndolo porque también tenía yo mis reservas con el psicoanálisis. Entonces también este programa también me ha servido para conocer, ¿no? Y para tomar algunas cosas que me interesan dentro del, del ejercicio intelectual. Okay. Y aparte de todo esto, de ser poeta, editor, locutor, ¿en qué está trabajando Elene actualmente? ¿Cuáles son sus proyectos? Pues prácticamente echar a andar ediciones, te digo, ya iba poniéndose ahí a rodar poco a poco, y pues escribiendo, lento, pero ahí voy. O sea, este libro me tardé, bueno, lo empecé a trabajar desde 2015, ya venía como la idea desde antes. El mismo título surgió hace como unos 6 años, que fue donde empecé como a ver como hacia dónde podía ir. Me tardé mucho, entonces pues ahorita también me la estoy llevando bien tranquis, ¿no? Más bien queriéndole dar el chance a Dios, a que circule y vaya donde tenga que ir, hasta que ya se canse la gente de los poemas y que me diga, ya di otros nuevos, ya empezaré a pensar en el siguiente libro. Pero sí, echar raíz. Escribiendo y buscando nuevas experiencias de vida, ¿no? Sí, eso es de lo que me estoy ocupando ahorita. Escribiendo. ¿Cómo se da tiempo el escritor de hacer todo esto? ¿No llega un momento en que dices, güey, ya estuvo? O sea, ¿alguna vez has pensado en abandonar todo y dejarte y hacerte común y corriente? Bueno, no común y corriente, no es común y corriente, pero decir, ya estuvo, ¿no? O sea, ya estuvo de... Dedicarme la vida tranquila, ¿no? O sea... Sí, todo el tiempo, me parece que todo el tiempo está esa opción ahí, ¿no? O sea, pienso que yo desde que me empecé a dedicar a los poemas, ha habido muchos momentos donde yo digo, esto no sirve, ¿no? Voy a quemarlos todos y me voy a ir y me voy a dedicar a un trabajo de tiempo completo, ¿no? Y ya me dedico a chelear y sin pedos, ¿no? Pero eso nunca va a suceder. Porque así como dijo el buen amigo Cristos, árbol que nace torcido jamás será vencido. ¿Qué te ha dado todo esto? ¿Qué te impulsa a no cambiar? O sea, por ejemplo, porque todos sabemos que la neta de esto no vives así, o sea, no te da para comer, pues, o sea, ser poeta no te da para comer. Entonces, ¿qué es lo que te da? Pues? Sí te da para comer, pues, ¿no? El problema es que tienes que ver de dónde sacar, tienes que ver dónde rascarle, ¿no? O sea, yo también conozco muchos poetas que viven de la institución y nada más siendo poetas, ¿no? Hay otros que se han dedicado más bien a trabajar sus textos de modo que puedan ganar constantemente premios, ¿no? Hay otros que son gestores y que aunque no se dedican de lleno a su obra, saben cómo conseguir los recursos. Más bien esto yo pienso que ya son decisiones propias. Si yo no he tomado ninguno de esos caminos y prefiero estar trabajando a veces como profesor sustituto, como cocinero de un bar, como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? De cualquier cosa, pues para mí son experiencias, ¿no? Al final de cuentas, yo de todo lo que haga o que tenga que hacer para subsistir, yo no lo tomo como un trabajo y ya, ¿no? Lo tomo como una serie de experiencias que me tienen que se tienen que capitalizar en poemas, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Sí hay opciones de vivir como editor, como escritor, están ahí, ya uno decide si las toma o no. También yo estoy trabajando en el proyecto editorial para en algún momento ya dedicarme solamente de lleno a esto. Tengo también mis necesidades de tal vez dar clases en algún momento, porque también tengo vocación de profesor, pero todo a su tiempo, ¿no? Yo me lo estoy llevando muy tranquilo. No me preocupo por el futuro. Desde niño siempre me imaginé dando clases en una zona rural y descansando bajo un gran árbol, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, pues yo en un momento de una crisis existencial y donde yo decidí, yo voy a perseguir mis sueños de niño, ¿no? Y ese es mi sueño de niño, ¿no? Entonces, nada más ponerse a trabajar para ello. Okay. Y encaminarse, ¿no? Enfocarse, sobre todo. Okay. ¿Algo que quieras agregar ya para despedirnos? Pues nada, que nada, tal vez un poema o, ¿sí? O no sé, bueno, algún mensaje, porque algún día nos van a escuchar en algunas de Saturno, o en el pasado, o en el futuro, algo que quieras para compartir en las futuras o pasadas generaciones que nos encuentren por ahí este programa de Radio Cartón. Ya sé qué texto quiero decir, uno que no me sé. Este yo se lo dediqué a un amigo que siempre me hablaba que odiaba Pachuca y que se quería ir. Entonces... Se quería ir. O sea, y me decía, güey, es que lo que más odio de Pachuca son los pachuqueños, ¿no? Entonces, yo le dije, pues, güey, o sea, lárgate, güey, ¿no? O sea, llégale, cabrón. Pero, y al final yo me terminé yendo de la ciudad, él sigue allá, ¿no? Entonces, me di cuenta que también, de cierto modo, había sido como una dedicatoria propia, ¿no? Que yo debí de tomar y ahora ya me lo dedico a mí. ¿No? Okay. Aunque sí, originalmente fue para el buen amigo Gil Fuentes, que me ha acompañado en este camino de música y de poesía. Sí, sí. Con él he hecho muchas presentaciones desde hace como unos 10 años. Llevamos presentándonos en diferentes lados, siempre haciendo esta conjunción de la música de cantautores y los poemas, pues, ¿no? Ok, nos escuchamos. Desterrarme de todo, exiliarme de todos, eso dijo y se largó. Cogió su guitarra, empacó la esperanza, se puso de abrigo la soledad. Bromeó con amigos, les dijo hasta luego, nos vemos pronto o nunca, quizá. Besó los labios de aquella que no volvería a cantarle al oído. Le dijo, te amo, yo sé que me amas, mas nunca me esperes, mas nunca me olvides, mas ne me quite pa. Se alejó lentamente, acariciando el asfalto de nocturnas calles que dejaría de caminar. Apedreó los faroles que cierta noche lo hicieron llorar. Cantó con los gatos que cuidan la luna. Bebió ron conmigo, me dijo mi hermano, que nunca te compren la libertad. Chido. Siempre mencionando esto del viaje, ¿eh? ¿No acaba el escritor o el artista de viajar? Algo así, ¿no? O sea, y justamente este poema yo me acuerdo muchas veces de él porque cada que algún compa me avisa que se va a mudar de donde es, de la ciudad donde nació, de donde estaba radicando y dice, yo voy a irme a tal lado, bien pinche lejos, ¿no? Entonces yo me emociono, ¿no? Es como si yo lo estuviera haciendo, pues, ¿no? Me emociono mucho por mis compas que luego toman esa decisión de no estar arraigados a donde se supone que nos tocó por... Por mera casualidad, ¿no? Dicen que la verdad no solo es cuestión de geografía, sino también de la hora del día, ¿no? Entonces, también hay muchas casualidades, ¿no? Me tocó nacer en Pachuca y de pronto si yo he decidido que ya no sea mi lugar, pues tener la capacidad y la fortaleza de llegar a otro sin problemas, ¿no? Al final, los seres humanos somos, pues, nómadas por naturaleza, ¿no? Okay. Pues estuvo con nosotros aquí en Letras del Gueto, el N. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Tus contactos para que la banda te ubique. Pues por el Facebook. Estoy como en Efistófeles. Sí, ¿verdad? Sí, ahora sí ya te llamas así. Por el Gmail de la editorial, ediciones.sediciones@gmail. Y... a través de ti. Ok. Sí, me parece que tal vez es el mejor medio, si son Letras del Gueto, ¿no? Okay, pues gracias. Pues gracias por haber estado aquí una vez más en Letras del Gueto. Parece que hoy la CIA no nos saboteó el programa. Aquí tenemos palancones, aquí en Radio Cartón. Aquí tenemos una palancota con la CIA. Y no, aquí no, es no, como Ámsterdam o Suiza, ¿no? Aquí no. Área liberada. Aquí no lo saboteó como en el Zion Community, que nos lo saboteó ya la CIA porque nos andan cazando. El pues, barro chino, alias las Islas Caimán. Aquí no hay pedo. Bueno, pues él fue el N, aquí en Letras del Gueto. Él es el N y seguirá siendo el N durante mucho tiempo. Pues búsquenlo ahí en su trabajo, en su más reciente trabajo, Adiós, Adiós. Ahí estamos en contacto, aquí lo pueden encontrar en Letras del Gueto o en su página. Ah, sí, ya me acordé que quería anunciar. También vamos a presentar el libro junto con el otro libro de una de mis autoras, Beatriz Blanco, Ambos van a presentarse el día 18, miércoles 18 de abril, en el Exconvento del Carmen, a las 8 de la noche. Miércoles 18 de abril, en el Exconvento del Carmen. Va. Simón. Ahí está. Pues ya nos, acá el ingeniero de sonido ya nos está diciendo que ya nos pasamos de tiempo, entonces pues ya se terminó. Un saludo a Jacobo Monraz, al Sergio Funk, salud, que también ya nos quiere, nos dijo que ya se nos acabó la hora de Letras del Gueto. Pues muchas gracias, señor Enesaurio, Enifístoles. Muchas gracias por haber estado aquí en Letras del Gueto. Gracias a Jacobo, gracias a Sergio Funk y a toda la gente que nos estuvo acompañando en Radio Cartón y ahí en el fanpage Letras del Gueto. Pues quiero mandar un saludito a mi enfermera particular que anda ahí sacando sangre y haciendo sufrir a gente con inyecciones. Muchas gracias. Un saludo a Merry Ramos que anda sacando allá sangre. Y esto fue Letras del Gueto. Saludos. ¡Fuerza!